tus verdes valles, en tu carpa quiero arder, cantando en los carnavales, y en un bongo atronador hacerme hilacha en el baile. Tus esperanzas florecen en la piel del Guayacán. Tus esperanzas florecen. Como quisiera volver a pisar tus verdes valles, y en tus carpas quiero arder, cantando en los carnavales.